Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, primero de junio. En 1917 nace en Cuenca el músico y compositor Carlos Farfán Prieto. Creó los pasillos Despojos, Acuérdate de mí y el yarabí Vuelve, vuelve. En 1928 nace en Quito Rosa Estela López, segunda voz del dúo de las hermanas López Ron, de los éxitos como La Tonada, Corazón, Corazón y La Romería. Radio Quito, la voz de la capital, presentó un programa especial de homenaje a Otavalo. En 1931 nace en Quito el locutor, ingeniero de sonido y actor de radioteatro René Torres. Por varios años condujo el programa en Radio Quito, Canciones del Alma, con el dúo Benítez Valencia. Otavalo es urbe privilegiada en aguas termales, visitadas, fuentes que reparten salud y contento. El trabajo es la más convincente oración del pueblo otavaleño. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.